Mira, papi, es Papá Noel. Es cierto, hijo. No le molestemos. En efecto, allí estaba Papá Noel, con su traje rojo, su gordo cuerpo y esa barba blanca, eterna, larga. Luis solo podía ver a Papá Noel por detrás, y presa de los nervios, se acerca a él, muy sigilosamente. Hijo, ven aquí. Papá Noel, ¿me has traído los regalos que te he pedido? ¡Papá Noel! Disculpe, Papá Noel, no queremos molestarle, él ni... ¡Dios mío! Cuando Papá Noel se da la vuelta, el horror hace acto de presencia en la habitación. Efectivamente, lucía un estupendo traje rojo y una larga y tupida barba blanca. Pero su cara, agrietada y llena de llagas, con una sonrisa burlesca, unos ojos pequeños y rojos como el fuego, dejaban claro que aquel personaje no era Papá Noel, sino un ser venido del mismísimo infierno. No me molestan en absoluto. Es más, tenía hambre. Buenas noches y bienvenidos en esta Navidad del 2008 a nuestro programa Miedo. Un programa para el cual hemos reservado un relato muy especial, muy terrorífico, para un día especial como el de hoy. El día de Navidad de 2008. Como sabéis, en este lugar hacemos realidad vuestras peores pesadillas. Hacemos realidad vuestros peores horrores y miedos. Os hacemos vivir una experiencia terrorífica única. Hoy en Miedo, en Navidad, os ofrecemos un relato muy especial para nosotros, un relato de terror escrito por Robert Suárez y titulado El Andén Número 3. Un relato que sin duda os dejará sin habla, os dejará temblando, os dejará escalofríos mientras lo escucháis. Un relato en el que interviene con nosotros por primera vez en nuestro equipo de dramatización, nuestra amiga Noemi. Un relato que seguro os hará temblar a todos. Que paséis una feliz Navidad 2008. Y disfrutad y aterraros en Miedo con el relato de Robert Suárez, El Andén Número 3. Cuando se despidieron del cielo infinito que les observaba, aún encontraron tan solo la frialdad de su negritud. La madrugada estaba avanzada, pero aún habían de consumirse varias horas hasta que el sol despuntase emergiendo en el horizonte. Volaba el difícil invierno del 2003, como evaporándose sobre los siempre incandescentes fogones del tiempo. La estación, como cada noche a aquellas horas, se mostraba desierta y solitaria. Parecía también dormida, reponiendo fuerzas, presta para el vertiginoso ritmo con el que el día siempre la despertaba. Los pasos de Luis y Cristina desafiaron al silencio cuando penetraron en ella, y rápidamente se propagaron reflejándose sobre la vasta estructura de hormigón que soportaba la bóveda. Una cubierta ya agrietada que les refugiaba y les privaba de cualquier visión exterior. La pareja dirigió sus pasos a lo largo de todo el andén número 3, que parecía resguardarse tras la sombra proyectada por una ancha escalera que comunicaba con el nivel superior, a través del que se podía acceder a otros andenes más lejanos. Cuando hubieron llegado aproximadamente a la mitad de la dársena, decidieron tomar asiento en un banco cercano. ¿Qué hora es? Preguntó Cristina en un suspiro. Las 6, aún falta más de una hora. ¡Joder! ¿Estás segura de que no hay ninguno nocturno? En fiestas suelen poner, dijo Luis, masajeándose las sienes y bostezando. No, he mirado antes de salir. Eso sería prestar un servicio a los ciudadanos, replicó con ironía, hundiendo su rostro en el pecho de Luis y acomodándose en él. ¿No irás a dormirte?, adivinó él mientras extraía un cigarrillo del bolsillo izquierdo de su chaqueta y se hacía con un mechero al mismo tiempo. Eso pretendía, dijo ella simplemente. Pues al menos pon la alarma del móvil o algo así, porque yo estoy muerto también, ¿eh? No creo que aguante despierto. Era completamente cierto. Había salido de casa a las 5 de la tarde y se había reunido con Cristina una hora después en aquel mismo lugar. Llevaban algo más de 12 horas fuera y ambos estaban destrozados. Ella no respondió y él tampoco exigió ninguna respuesta. Luis dejó volar su mente hacia lo que el futuro podría depararle y notó la respiración sobre el pecho que acompasaba la suya propia hasta que el calor y la nicotina le adormecieron. Se despertó tranquilamente y esperando a que sus ojos penetrasen en la oscuridad y le permitiesen atisbar más allá, consultó su reloj. Fue casi un acto reflejo. Eran las 6:23 y sin embargo se sentía como si hubiese descansado toda una noche. De inmediato buscó el esbelto cuerpo de su chica, primero a su lado y después al otro extremo del banco. Pero ella no estaba allí. Desperezándose, se puso en pie y comprobó de nuevo la hora. En efecto, eran las 6:23 y el tren que Cristina debía coger no llegaría hasta las 7 en punto. ¿Dónde podría haber ido? No necesitó dar más de unos pocos pasos para percatarse de que algo andaba mal. La estación, ya de por sí lúgubre, ofreció una impresión de mayor tristeza y soledad, cuando se veía privada de iluminación eléctrica, como era el caso. Extrañado y elucubrando que quizá Cristina hubiese ido al baño, recorrió el apartado andén en dirección a los servicios. La quietud era absoluta, solo interrumpida por el evanescente eco de sus propios pasos y por el silbido del viento que impactaba contra las gruesas paredes. Avanzaba casi a tientas. La estación era un intrincado conjunto de sendas sumidas en una oscuridad caliginosa, y Luis tan solo podía guiarse por el indeciso haz que las luces de emergencia proyectaban. De pronto, percibió un sonido tímido y prolongado, como distante. En un principio no se detuvo, pero a medida que avanzaba, el débil sonido fue dando paso a un estruendo, como si el foco que lo emitiese estuviese próximo. Esta idea intranquilizó a Luis. Dejó de caminar, aguardando casi un instante de lucidez que le permitiese identificar cuál podía ser el origen de aquel fragor. Instante que no llegó. Temeroso, concentró su atención en intentar vislumbrar algo entre la vasta penumbra, cualquier indicio de movimiento que explicase todo aquello. El sonido ahora se asemejaba a un lamento y parecía desplazarse hacia su posición, a través del andén. Pero la calma, la ausencia de cualquier movimiento, imperaba. Quizá por ello reaccionó con rapidez cuando una de las luces de emergencia, arañando la oscuridad, desveló la presencia de aquella figura. Fue un efímero instante, pero la mente del joven recogió su aspecto como si de una terrible instantánea se tratase. La silueta que avanzaba la carrera hacia él parecía haber sido escupida directamente por las más profundas y subversivas sombras. Su tez se mostraba renegrida hasta el más horrible extremo, casi como si todo su cuerpo estuviese recubierto de alguna oscura sustancia oleaginosa. Los ojos aparecían vacuos, dos desiertas cuencas blanquecinas destacando entre la oscuridad, el repulsivo disentimiento con todo lo situado en derredor. No se adivinaban labios, únicamente una deformada cavidad bucal que, como en perpetuo grito, escupía aquellos sonidos, los más horripilantes que Luis había percibido jamás. Estridentes y atropellados, como una amalgama de intensos llantos, lamentos, súplicas que esbozaban la más fiera desesperanza. Luis emprendió de inmediato una vertiginosa carrera sobre sus propios pasos, de nuevo hacia el otro extremo de la dársena, pese a saber que allí no hallaría escapatoria posible. Nuevamente tomó las luces de emergencia como firme referencia y movió sus piernas al ritmo más frenético que fue capaz de mantener. Quizá fue debido a su concentrado afán en perseguir la línea de ridículas luces, o quizás fue el temor el que le impidió hacerlo. Lo cierto es que prefirió no mirar atrás durante su trepidante huida. Y fue entonces cuando los vio, cual si fuesen dos luminosos ojos inmaculados, rasgando violentamente la penumbra. Los potentes faros del tren que se había detenido en mitad del andén y que le cegaban en su atropellado avance, obligándole a entrecerrar los ojos. Tras de sí, aquello parecía vomitar casi en su oído los horribles rumores. Cuando hubo rebasado la posición de los gemelos haces de luz torció su mirada hacia su izquierda y prácticamente se arrojó al interior del vagón a través del primer rectángulo de luz amarillento que apareció ante sus ojos. Después se movió a gatas y trastabillándose hasta refugiarse en una esquina alejada de la puerta, la más cercana a la cabina del tren. Estaba exhausto. 45 minutos después, el tren llegó a la parada en la que Cristina debía haberse apeado. El trayecto se prolongó durante lo que a Luis le pareció una eternidad y transcurrió entre interminables reflexiones. Incontables veces se preguntó qué habría ocurrido o si simplemente todo no se debería a una alucinación baladí. Inmerso aún en sus pensamientos y con los nervios aún vivos, comenzó a caminar de forma casi automática entre las calles. Sintió un peculiar alivio al toparse con los contados transeúntes que deambulaban, desvelados ya a aquellas tempranas horas por las calles. Se alegró al encontrar al fin personas como él y al abandonar la negrura en la que aquella estación se había convertido. Inspiró profundamente, como si quisiese disfrutar del aire fresco que transportaba los acres olores de la mañana. Parecía haber salido a la superficie tras haber hecho una breve visita al más insondable Averno. La puerta de cristal del portal de su novia estaba completamente abierta. Quizá alguien estuviese desempeñando labores de limpieza en el edificio. Ascendió ágilmente a través de los escalones que tantas veces había contado hasta llegar al tercer piso. Se arrimó a la puerta sobre la que se elevaba una dorada letra E y llamó al timbre. Cristina abrió la puerta pocos segundos después, descubriendo su semblante en el zaguán, sereno y algo más pálido del usual. Al instante se retiró hacia el interior de la vivienda, dejando la puerta de madera entreabierta, sin mediar palabra, y Luis la siguió a través del angosto pasillo, apenas iluminado, hacia la salita. Cuando se adentró con tímidos pasos en la estancia, también iluminada de modo rácano, distinguió las suaves curvas que delimitaban el cuerpo de Cristina, recortadas en el sofá. Lo miraba fijamente, como queriendo articular unas palabras que no llegaba a pronunciar. El sonido del teléfono sobresaltó a Luis. Aunque ella no pareció siquiera percatarse de la llamada, el muchacho observó extrañado cómo se sucedían seis tonos, sin que demostrase intención alguna por atenderla. Acto seguido, saltó el contestador. Hola, soy Alba. En este momento no estamos en casa, pero si lo crees necesario, puedes dejar un mensaje después de la señal y te devolveremos la llamada. Gracias. Buenas noches, señora Martínez. Verá, soy el comisario Urquijo. Le llamo desde la comisaría de policía. Siento causarle molestias a estas horas, pero el asunto reviste importancia. Verá usted, esta noche se ha registrado una explosión en la estación de Renfe de la ciudad, por causas que aún no hemos podido concretar con certeza. Existen víctimas, y hemos estado realizando las primeras investigaciones más superficiales en el terreno. Y tras hallar algunos restos de documentación identificativa, temo que uno de los dos cuerpos encontrados podría pertenecer a su hija, Cristina Vázquez Martínez. Siento tener que comunicárselo de este modo. Contactaremos nuevamente con usted en cuanto dispongamos de más información. Sentimos de veras tener que informarle de esto. Intenté ayudarte. La voz de Cristina sonaba temblorosa y apesadumbrada, y ahora que la luz procedente del pasillo iluminaba en parte su rostro, este se presentaba dotado de un candor inmaculado, de una lividez extrema. Intenté ayudarte, pero te empeñaste en escapar. Aquel 9 de noviembre de 2003, a las 6:58, el vagón delantero del primer tren de la línea 7 hizo explosión cuando se detenía en el andén tercero. Alguien había colocado un artefacto explosivo de escasa potencia, pero la suficiente como para terminar con la vida de dos jóvenes, Cristina Vázquez Martínez y Luis Suárez Rubio, que dormían en un banco cercano. Hoy, el andén se encuentra en desuso, careciendo de cualquier tipo de actividad ferroviaria, como si quisiera enterrarse el recuerdo de lo que un día acaeció. Sin embargo, en las gélidas noches de invierno, hay quien aún escucha extraños lamentos que parecen manar de ninguna parte, y varios empleados afirman haber distinguido, en plena noche, dos siluetas que se mueven irregularmente de forma casi espasmódica, como imágenes desterradas de otro tiempo, que se abren camino hacia el presente. Dos siluetas juveniles. Dos siluetas que atraviesan, corriendo, el andén número 3. Yeah.